Lunes 1 de octubre. Las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída fueron enormes. La desobediencia de Adán y Eva inició la ruptura de una interdependencia armoniosa entre todas las formas de vida. Peor aún, comenzó la desunión, la discordia y la división entre los seres humanos que existen incluso hasta el día de hoy. La falta de armonía se ve inmediatamente en la manera en que Adán y Eva trataron de culpar a otros por la caída. Génesis 3, 12 y 13. Las cosas empeoraron desde entonces. Lee Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19 y capítulo 4 del 1 al 15. ¿Qué parte de estos versículos revela los resultados del pecado y su impacto en el mundo armonioso que Dios había creado? La desobediencia de Adán se convirtió en el origen de muchos acontecimientos y consecuencias que con el tiempo afectaron a toda la creación de Dios. El mundo natural comenzó a sufrir las consecuencias del pecado. Las relaciones humanas también se vieron afectadas. Caín y Abel, dos hermanos que debían haberse amado y cuidado mutuamente, estaban distanciados porque uno deseaba seguir sus propias inclinaciones egoístas en lugar de seguir el modo de adoración prescrito por Dios. Este alejamiento dio como resultado la violencia y la muerte. Sin embargo, la reacción de Caín estaba más dirigida a Dios que a Abel. Se sintió enojado con Dios, Génesis 4:5, y esta ira condujo al resentimiento hacia Abel. La desobediencia también destrozó las relaciones humanas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, Génesis 6:5. Esta maldad finalmente condujo al diluvio y a la increíble devastación de la creación original de Dios que esta catástrofe dejó a su paso. Pero aún así, Dios no se dio por vencido con la raza humana, sino que dejó un remanente, Noé y su familia, para comenzar de nuevo. Después del diluvio, Dios les hizo una promesa a Noé y a su familia. El arco iris en el cielo siempre les recordaría su cuidado y sus promesas, su bondad y su misericordia. Génesis 9, 12 al 17, Isaías 54, del 7 al 10. Dios instituyó un pacto con Noé y restableció su plan original para tener una familia humana unida que fuese fiel a él y a su palabra. ¿Cuáles son las formas en que el pecado produce discordia? ¿Qué decisiones puedes tomar en este mismo momento para ayudar a restaurar la armonía entre aquellos en quienes tus decisiones pueden impactar de manera poderosa?